La noche es un poco como los trenes. No se detiene salvo para reparar en algún pequeño sueño, en alguna pequeña estación, durante algunos minutos. En esos pequeños sueños, que son como las luces en la carretera, llegan muy despacio. Y cuando están frente a nosotros, vuelven a marcharse. Que son aquellas pequeñas cosas que nos ayudan también a vivir. Esta es nuestra cita, a escondidas. Porque la vida sin sueños no tiene ningún sentido. Y como decía Luis Eduardo en una canción, los sueños, cines son. Por eso hay que tratar siempre de disfrutar de esa película.